Bueno, igual, igual la guerra realmente no surge porque hay poco, le ponen poco tinca, hermano. Los locos de repente tienen otras prioridades, el estudio, el trabajo, o tienen hijos. Y esta guay la hago de corazón porque no me saca nada. Mira, yo creo que quiero traer sonrisa. Aparte tengo cualquier fe. Eso sí. Si no tenéis talento, de repente estáis cagados, estáis sonados. Pero existe el esforzado también, pues. No sabes cuidar por conozco. Pero el rap chileno, puta, todos viven de un sueño, todos juran, se quedan en su esquina, pensando que un sello viene, como un ángel de arriba los viene a rescatar. Esa guay no existe, hermano. Sí, por eso Vos es tenés que verdad. verla por vos. Y ahí se ven los gallos, pues, hermano, en la cancha.